las tres leyes de Newton, que con ellas podemos estudiar a los cuerpos que estén en movimiento y su causa poder averiguar. Yo me voy y me despido con acento, y que siga la fiesta tropical. A toda acción corresponde una reacción, a toda acción corresponde una reacción, a toda acción corresponde una reacción, a toda acción corresponde una reacción, a toda acción. Pues ya son las 6 de la mañana con 52 minutos, solamente 8 minutos para que den las 7 de la mañana aquí en Entre Tanto Entretente de la Radio Universitaria para todos ustedes. Bueno, vamos a ver una parte de lo que nos presenta Astrobitácora, el portal de internet Noticias de Astronomía, acerca del calendario astronómico 2018 de Alex Ribeiro, fechado precisamente el día de ayer, 8 de enero del 10 de este año. Para el cielo de enero, este mes de enero trae varias citas que no se pueden dejar pasar. A decir en verdad, se puede definir el calendario astronómico 2018 como el calendario de las conjunciones, porque es de largo el fenómeno más recurrente en estos 31 días del año. Lo bueno es que para poder disfrutarlas, en su mayoría no hace falta ningún instrumento especializado. Como siempre, hay que tener en cuenta varias cosas a la hora de observar el firmamento. La primera es, y la más importante, disponer de un cielo lo más oscuro posible. Si quieres saber cuáles son los puntos más cercanos a tu hogar, bueno, hay un mapa que, si tienes la intención de observar objetos más tenues, porque la contaminación lumínica hace que sea muy complicado observarlo, pues deben estar en completa oscuridad el cielo. Lo más oscuro que se pueda. Si puedes estar en un lugar donde no haya contaminación lumínica, pues será ideal. Bueno, tenía aquí el sonido de fondo muy alto, espero que se haya entendido. El calendario astronómico enero 2018 está organizado sin diferenciar regiones, igual que los últimos meses. De momento no pues está pensado cambiar las estructuras. 5 lugares: Madrid, Islas Canarias, Ciudad de México, Bogotá y Buenos Aires. Sin evento, si un evento es observable en uno de estos lugares, lo es también en los países aledaños. Por ejemplo, si hay una lluvia de estrellas, es visible en Colombia, pues también lo es en Venezuela y en Ecuador. Además, como quizás sepan, a lo largo de cada mes hay diferentes oportunidades de observar la Estación Internacional. Se puede ver desde casi cualquier lugar del mundo. Las únicas excepciones son las regiones polares y las latitudes cercanas a los círculos polares. Además, no hace falta tener ningún instrumento especial para observarlo, como decía anteriormente. Esta estación se mueve como una estrella que suele ser muy brillante. Suele tardar entre 2 y 6 minutos, dependiendo la inclinación, en recorrer el firmamento. No es visible todos los días ni en todos los momentos de la noche. A fin de cuentas, hace falta que el cielo esté oscuro, pero al mismo tiempo que la estación esté iluminada. Es decir, que lo que vemos es el reflejo de ella con la luz del sol. Por eso nunca se ve durante el día. Bueno, la luna llena del mes de enero, la luna de lobo y la luna azul. El calendario astronómico de enero 2018 es muy especial. Nos trae dos lunas llenas, las dos además de superlunas que ya la vivimos, que la primera tuvo lugar el primero y el 2 de enero y la segunda llegará el día 30 de enero. Además, será el preludio a un eclipse parcial solar. Este año va a haber 3 eclipses solares. Sin embargo, para nuestra desgracia, serán visibles principalmente en los polos. Eso sí, uno de ellos también podrá verse en el extremo sur de Chile y Argentina, pero eso será en el mes de febrero. Este mes la luna llena en ambas ocasiones será una superluna, es decir, coincide con el punto más cercano de la órbita de nuestro satélite respecto a la Tierra, por lo que parecerá algo más grande de lo habitual. Si lo que buscas es fotografiar la superficie de la luna, lo mejor es que esperes a la fase de cuarto menguante o creciente, porque las sombras son mucho más apreciables en el satélite. Además, para poder ver los objetos más tenues, es recomendable esperar a la llegada de la luna nueva. Todas las lunas llenas reciben un nombre a lo largo del año. La de enero es la luna lobo. En la tradición de las tribus norteamericanas, en este mes las manadas de lobo aúllan a las fuerzas de las aldeas, a las afueras de las aldeas, hambrientos. La segunda luna se da en un mismo mes, como en este caso es siempre denominada luna azul, aunque evidentemente no quiere decir que vayamos a ver el satélite de este color. Y vamos con enero. Porque ya llevamos mucho tiempo en explicaciones. A ver, cometa C2 diagonal 216 R2 entre paréntesis Pan Stars alcanza su máximo brillo. Este cometa alcanzará su máximo brillo. Bueno, ya alcanzó primero y 2 de enero. Luego la luna llena, como les decía, 3 de enero, 4 de enero, estamos a 18 de enero, 20 de enero, buena oportunidad para observar para la observación de NGC 2516, cúmulo abierto NG 2516, estará en una buena situación para su observación. Para poder observarlo es necesario disponer de al menos unos prismáticos astronómicos, por su ubicación es visible solo desde el hemisferio sur, por tanto no será posible verlo en la península ibérica, ni en las Canarias, ni en la Ciudad de México, bueno, acá en México. Luego, observación del NGC estará desde la Ciudad de México, y nuestra zona será el momento a las 12:36 cuando se pueda ver este NGC, que supongo que es un satélite. Y el 24 de enero, la luna creciente, nuestro satélite estará en fase de cuarto creciente y se podrá ver en esta región, 30 de enero, ya habíamos dicho la superluna y también el cúmulo abierto M44, el pesebre estará en buena posición para su observación. Para poder verlo es necesario unos prismáticos astronómicos y en esta región se verá por ahí de las 5 minutos para las 12 de la noche. Bueno, es muy largo el calendario astronómico, ya nada más el 31 de enero el cometa 185P alcanzará su máximo brillo para poderlo ver. Hace falta un gran telescopio, entonces lo dejamos. Ceres en posición en México se verá por ahí de la 1 de la madrugada, 1:07. Y hace falta un telescopio de 4 pulgadas, luna llena, bueno, eso sí se puede ver, y eclipse lunar, que pues no será posible verlo en nuestra región, sino en los polos. Si quieren ustedes consultar más o ver algún artículo de interés, Astrobitácora, Noticias de Astronomía, https://www.astrobitacora.com. Oye, chico, diviso una nave intergaláctica. ¿Qué tal, humanos? ¿Qué tal, papás? ¿Qué tal, papás? Vengo de Marte, vengo a buscarte. Vengo de Marte, a treparte. Vengo de Marte, vengo en mi nave. Soy extraterrestre y la cosa está que arde. son? ¿Son fantasmas o son marcianos? Ah, para mí son marcianos. Marcianos. Tengo todo planeado. No nos van a descubrir. Yo ya estoy re aburrido. Bien, pues ya son las 7 de la mañana con 6 minutos, 7 con 6 minutos aquí en Entre Tanto Entretente. Uno de los grandes descubrimientos y aportes para la humanidad ha sido el fuego, pero esto se le atribuye que solamente el ser humano puede maniobrar o dominarlo. Pero ¿ustedes creerían que algún ave puede utilizar el fuego para su provecho personal o para... Pues sí, para su provecho personal, vamos a leer este artículo. Bueno, fíjense que el descubrimiento del fuego fue uno de los grandes hitos de la revolución o de la evolución humana, mejor dicho. Pero aunque cueste creerlo, no solo somos los seres vivos los que, los humanos, los que podemos utilizar esta herramienta para nuestros fines. Una nueva investigación realizada por el ornitólogo australiano Bob Gosford ha revelado que hay tres especies de aves típicas del continente austral que saben usar el fuego. Dichas aves son el milano silbador, el halcón verigora y el milano negro. Por supuesto, ninguna de ellas sabe cómo producir fuego, pero sí saben aprovecharse de él para cazar. El estudio presenta evidencias de que los ejemplares de estas especies están atentos cuando se produce algún pequeño fuego en la naturaleza, ya sea por la caída de un relámpago, un rayo u otras cosas. Aun cuando han localizado alguno de estos focos, las aves agarran teas ardiendo y las extienden, o sea, antorchas, intencionalmente por un área de unos 50 metros. ¿Con qué propósito? Bueno, provocar el pánico entre los pequeños mamíferos, reptiles e insectos que viven allí y forman parte de su dieta. Así se aprovechan del desconcierto y capturan a estos pequeños animales con facilidad. Este estudio también presenta evidencias de que estas aves son las causantes de la propagación de muchos incendios forestales que se producen en Australia y recoge, por ejemplo, el testimonio del jefe de una unidad de bomberos que afirma que fue testigo de cómo varios milanos, varios milanos ayudaron a extender un fuego creando 7 nuevos focos a partir del ya existente. O sea, 7 nuevos pequeños incendios que podrían desatar uno muy grande y devastador. En este comportamiento exclusivo de estas especies, la pregunta es, ¿nada más estas aves? El investigador sospecha que no y ahora piensa realizar un nuevo estudio en África y en América del Sur para intentar descubrir casos parecidos protagonizados por especies de dichos continentes. Pero ¿cuándo? Es la pregunta. ¿Aprendieron los pájaros a dominar el fuego? Gosford reconoce que no puede responder a esta pregunta con exactitud, pero sospecha que es un comportamiento muy primitivo que puede remontarse incluso a antes de que el ser humano aprendiera a fabricar dicho elemento. Pues como ven, estas aves que agarran un pedazo de palo que está incendiado con mucho cuidado y lo arrojan por otra parte para que así haya un incendio y los ratones, conejos o aves o animales que ellos puedan cazar, pues salgan despavoridos y en ese vértigo, en esa carrera de que salen espantados, pues los cazan y se los comen. Muy bien, cosas increíbles de la naturaleza. Vamos a escuchar ahora una composición que va dedicado al profesor, al profe. Adelante, por favor. Oye, profe, ¿qué te pasa? Que no educas bien a la raza. Oye, profe, le cuento a mi papá que tuvo un profesor y a todos sus alumnos trataba de lo peor, de manera injusta a todos reprobaba, le daba de reglazos, al resto lo trataba, de ellos se burlaba, los dejaba sin recreo, le ponía orejas de burro, lo trataba re feo. Si un alumno se quejaba, nadie le creía. Respeta a tu maestro, sus papás le decían. Para este profesor, la única cosa buena de todo su trabajo era el día de la quincena. Oye, profe, ¿qué te pasa? Que no educas bien a la raza. Oye, profe, al maestro con cariño. Son las 7 de la mañana con 14 minutos aquí en Entre Tanto. Entretente, recuerden, transmitimos de lunes a viernes de 6:45 a 7:30 de la mañana. Adaptación de Gulliver. Gulliver era un aventurero que en uno de sus viajes marítimos sufrió el naufragio de su barco. Tuvo la suerte de salir con vida de aquello y llegar hasta una playa desconocida, donde, exhausto, se quedó dormido. Cuando despertó, se quedó atónito. Una multitud de diminutos hombrecitos lo observaban atemorizados y le mantenían atado con unas cuerdas tan frágiles que al menor movimiento de Gulliver se deshicieron como si fueran hilos. los hombrecitos le explicaron que aquello era el país de Lilliput y le llevaron frente a su rey. Cuando Gulliver ayudó a los liliputienses a ganar la guerra contra sus enemigos, se convirtió en el favorito del rey y durante un tiempo vivió como un gran señor, pero pronto se dio cuenta de que no podía seguir allí, pues él solo se comía en un solo día todas las provisiones de los liliputienses. Por eso construyó un nuevo barco y volvió a Inglaterra. Gulliver hizo otros muchos viajes sorprendentes, pero esa ya será otra historia. Siete de la mañana con 20 minutos, 7:20 aquí en Entre Tanto Entretente. ¿Han ustedes oído hablar acerca de la cochinilla? Bueno, pues vamos a escuchar acerca de ello. Bueno, la grana cochinilla, dice Luis Galindo de la del portal Más México Noticias Buenas de México, pintó prácticamente todo el mundo occidental. El rojo fue muy importante para la nobleza, tanto religiosa como civil, porque este color mostraba poder y riqueza. Así, este pequeño insecto mexicano revolucionó el arte durante siglos. Así lo explicó en una entrevista a un medio Elena Rangel, editora del Museo del Palacio de Bellas Artes, quien detalló que por eso la grana cochinilla era utilizada en muebles, tapices, pinturas, esculturas y libros. Prácticamente en todos lados estaba presente. Este insecto de origen mexicano, cuyo nombre científico es Dactylopius coccus, crece en una variedad de nopal y produce un colorante con cualidades tintóreas únicas. El primer embarque de grana cochinilla salió del puerto de Veracruz con dirección a Sevilla por ahí del año 1523. A su llegada, este nuevo colorante captó la atención del rey Carlos V, quien pidió a Hernán Cortés le mandara información de esta grana cochinilla que era cultivada por los indios de este continente. En un recorrido por la exposición Rojo Mexicano, la grana cochinilla en el arte que se exhibió en el Museo Nacional del Palacio de Bellas Artes el 10 de noviembre pasado, Rangel explicó que la obra está conformada por pintura, escultura, muebles, video. Sobre todo destaca el uso de grandes pintores nacionales e internacionales del siglo XVI al siglo XIX, trabajos como Cristóbal de Villalpando, Diego Velázquez, Zurbarán, Tintoretto, Van Dyck, Tiziano, Rubens, Delacroix, Renoir, Cézanne, Van Gogh, Gauguin, entre otros. El especialista adelantó que, bueno, ya son cuestiones de la exposición de que se llevó a cabo con este de allá en la Ciudad de México. Bueno, y en este evento participaron estudiosos de los pigmentos naturales, tales como Tatiana Falcón, maestra de historia de la UNAM, y Carlos Marichal, doctor en historia por la Universidad de Harvard, junto con el filósofo historiador de arte George Roque. En fin. Bueno, pues muy importante este insecto, la grana cochinilla, que es uno de los aportes de México para el mundo. Son las 6:07 de la mañana con 24 minutos aquí en Entre Tanto Entretente, y tenemos a Kixia Gabriela, quien les canta a los niños. Los niños piensan más en las personas, las hacen personajes de su historia. Serán gigantes, héroes o villanos, tendrán siempre un papel muy importante. Entienden de la química del lodo, convierten los juguetes a su antojo. El patio cual océano interminable les brinda la ilusión del nave. Dejan la pared sucia al jugar con tierra y color, firmada de amor, sencillo pintor que quiere calcar un atardecer. escalera vieja, aviones con los brazos extendidos, sus nombres con las letras de la sopa, declaran una guerra con escoba, dirigen una orquesta con cuchara, se mojan en las calles cuando llueve y escriben una historia en tres palabras. Dejan la pared sucia al jugar con tierra y color, firmada de amor, sencillo pintor que quiere calcar un atardecer. Pues de esta manera terminamos el programa de este martes 9 de enero. Que tengan ustedes un buen día. Esto fue Entre Tanto Entretente, Radio Universidad Veracruzana en línea. Buenos días, yo soy Andrés de Jesús Reyes Sánchez para servirles.